Se clausuró con un acto el día 28 la quinta Exposición Nacional de Inventos y Nuevas Tecnologías en el Palacio de Ciencias y Tecnología de Pyongyang, con la participación del vicepremier Chun Kwang-ho, funcionarios del sector, científicos, técnicos e inventores. En el acto se publicó el resultado del examen integral. A más de 80 personas se les otorgaron medallas de oro y medallas y diplomas de inventores de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Luego hubo otra premiación más.